Poderosa oración para resolver problemas en la familia y en el trabajo. Amado Jesús, gracias por hacerme llegar esta oración el día de hoy. Me presento ante ti con muchos problemas y muchas dificultades. Tú sabes que te necesito. Quiero que mi vida familiar y laboral se encamine hacia la prosperidad. Sé que tiene que haber alguna forma en que los conflictos disminuyan poco a poco hasta desaparecer. No puede ser que mi vida esté tan desordenada, afectando a todo mi entorno, causándome problemas en la familia y o en el trabajo. Por favor, bendíceme, protégeme y ayúdame a tener la sabiduría que preciso al afrontar cada responsabilidad que la vida me presenta. Debo ser más cuidadoso, más cuidadosa y atenta a los detalles. No permitas que la ansiedad me gane y actúe sin serenidad. Por favor, recuérdame de siempre respirar profundo antes de hablar o tomar alguna decisión. Debo vivir de una forma más serena, con más paciencia y con un carácter como el tuyo, amado Cristo. Prometo, al menos el día de hoy, no enojarme con nadie ni con nada. Si la ira sobreviene, antes de hablar o actuar, respiraré profundamente y lo meditaré. Prestaré atención a mis sentimientos y buscaré la fuente de por qué me molesta. En cada momento donde sienta malestar, prestaré atención a mi cuerpo, a mis pensamientos y sentimientos, y los trabajaré hasta lograr soltarlos, perdonarlos, hasta callarlos, porque sé que en esos momentos no estoy presente en mi esencia. Es como si un ente externo se apoderara de mí. Sé que esas reacciones no son productos de tu amor y que lamentablemente repercuten en mi familia y en mi trabajo. Porque al fin y al cabo, como me vean y actúe, me tratarán. Por eso, a partir de hoy, te voy a llevar en mi corazón con todo lo que me has enseñado y me seguirás enseñando. Porque si abro mi corazón a tu Espíritu Santo, seré una persona nueva y renovada y todo mi entorno lo notará. Tu energía de paz y amor es tan contagiosa que todos querrán pasar tiempo conmigo, porque tendré algo verdadero que ofrecer, algo verdadero que compartir. La carne ya no me dominará más. Seré dueño de mi alma para que tú, glorioso Dios, la guíes por medio de mi espíritu. Estoy dispuesta a trabajar duro mi interior, porque esta situación es insostenible. Y el primer paso que haré será dejar de echarle la culpa a los demás. Más bien, me centraré en mí y cuando vea que realmente mi impecabilidad esté a tu altura, amado Jesús, dejaré todo en tus manos para que tú lo resuelvas. Pero esta vez sin intervenir, sabiendo que mis acciones y pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Ya me siento más aliviado, ya me siento más aliviada y en comunión contigo. No hay felicidad que supere el desarrollo espiritual. Realmente, este cuerpo lo tengo prestado temporalmente. No voy a seguir perdiendo el tiempo en darle de comer los deseos carnales. Me preocuparé en darle de comer a mi espíritu, eterno y limpio como el agua que nos mantiene con vida. No bien termine esta oración, Les diré cuánto los quiero a mis hijos, a mi esposo o esposa, porque el cambio nacerá de mí, con tu ayuda y alineamiento, y sé que de esta forma no podré fallar, porque el amor y paz que tú emanas es tan contagiosa que todo lo transforma. Quiero que mi familia sea como la tuya, como la hermosa familia de Nazaret, como tú, Jesús, como María y San José. Que seamos una familia tan especial como la que tuviste tú, donde reine la educación, el respeto y la abundancia. Y como prueba de mi generosidad, en esta oración dejaré en palabras y letras lo que me comprometo a cambiar, que sé que debo cambiar para que todo mi entorno mejore, tanto en mi familia como en mi trabajo. A continuación, cuéntale a Jesús que estás dispuesto a cambiar y soltar para que tu vida sea más gratificante. Y si tu compromiso es aún más fuerte, escríbelo en los comentarios. Te ayudará a pensarlo con mayor detenimiento. Hazlo con mucha fe mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Jesucristo, te pido también que me ayudes en mi trabajo. Tú sabes lo difícil que es tener un trabajo donde ganemos lo suficiente para cuidar a nuestra familia. Sabes lo difícil que es mantener ese trabajo y sabes también lo complicado que se está volviendo la situación mundial. Por favor, concédeme que tenga buenos compañeros de trabajo. Concédeme que todos nos preocupemos los unos por los otros y cuida nuestra fuente de empleo para que nunca nos falte lo necesario. Y de mi lado, me comprometo a dar lo mejor de mí, como lo hizo tu padre, San José, dedicado, honorable y siempre con mucha atención al detalle y buen compañerismo. Intentaré siempre de capacitarme, porque soy consciente que vivimos en un mundo en donde el conocimiento te hace más competente, y sumado a las buenas actitudes que nos vienes enseñando desde hace tanto, solo bendiciones lloverán sobre mí y mi familia. Gracias, gracias y gracias por tan grato momento juntos. Te recordaré cada mañana al levantarme, cada vez que ingiera un alimento y cada noche al irme a dormir. Te quiero, sos mi guardián y salvador por los siglos de los siglos. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y si aún te quedan unos minutos, te recomiendo que escuches este breve salmo. Salmos 127. Todo depende de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Con flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. No se avergonzarán, aunque hablen con los enemigos en el tribunal. Te deseo un hermoso día en compañía de nuestro amado Jesucristo. Y si has llegado hasta el final del video, me gustaría saber qué sentiste al escuchar esta poderosa oración. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.